Rico. Bailando, tomando y gozando. ¿Cómo? Gozando. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Con ese abrazo casi me revienta, con esa boca me quiere atrapar. Con ese abrazo casi me revienta, con esa boca me quiere atrapar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, si una no me quiere pues yo lo olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, si una no me quiere pues yo lo olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el rock, si es por un ratito y con vacilón. Me gustan las mujeres, me gusta el rock, si es por un ratito con vacilón. Y si es catamarqueña, me gusta también. Y si es una riojana, me gusta también. Y si es de tucumana, me gusta también. Y si es santafesina, me gusta también. También, sí. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar. Con ese abrazo casi me revienta, con esa boca me quiere atrapar. Con ese abrazo casi me revienta, con esa boca me quiere atrapar. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, si una no me quiere pues yo lo olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, si una no me quiere pues yo lo olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el ron, si es por un ratito y con vacilón. Me gustan las mujeres, me gusta el ron, si es por un ratito con vacilón. Y si es San Juanina, me gusta también. Y si es una jujeña, me gusta también. Y si es una porteña, me gusta también. Y si ella es mendocina, me gusta también. Y si ella es cordobesa, ole, ole, ole, ole, ole, ey. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Pues yo estoy bien. ¿Cómo está? ¿Qué cómo está? ¿Cómo está? Pues yo estoy bien. ¿Cómo está? ¿Usted también? ¿Cómo está? ¡Pa' mí también! ¡Rico! ¡Mamacita! Y si es santiagueña, me gusta también. Y si es una salteña, me gusta también. Y si es una riojana, me gusta también. Y si ella es cordobesa, ole, ole, ole, ole, ole, ey. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Pues yo estoy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está?